Para esta entrada de mi blog os voy a leer una historia de un hombre llamado Tonino Guerra que cuenta una idea maravillosa que me encantaría intentar llevar a cabo. Entramos en un pequeño café. Pedimos y nos sentamos en una mesa. Luego entran dos personas. 5 cafés. 2 son para nosotros y 3 pendientes. Pagan los 5 cafés, beben sus 2 cafés y se van. Pregunto, ¿cuáles son esos cafés pendientes? Me dicen, espera y verás. Luego vienen otras personas. 2 chicas piden 2 cafés, pagan normalmente. Después de un tiempo, vienen 3 abogados y piden 7 cafés. 3 son para nosotros y 4 pendientes. Pagan por 7, se toman los 3 y se marchan. Después un joven pide 2 cafés. Bebe solo 1, pero paga los 2. Estamos sentados, hablamos y miramos a través de la puerta abierta a la plaza iluminada por el sol delante de la cafetería. De repente, en la puerta aparece un hombre vestido muy pobre y pregunta en voz baja, ¿tienen algún café pendiente? Este tipo de caridad por primera vez apareció en Nápoles. La gente paga anticipadamente el café a alguien que no puede permitirse el lujo de una taza de café caliente. Allí dejaban en los establecimientos de esta manera no solo café, sino también comida. Esta costumbre ya ha salido de las fronteras de Italia y se ha extendido a muchas ciudades de todo el mundo. Y yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para que se siga extendiendo.